para decir que sí, y por eso también la gente va muy bien para enjugar las lágrimas, para darse un abrazo y entrar en calor. La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva al Edén. La gente va muy bien. Nos escribe el amigo Indio, como siempre, un oyente que no tenemos el gusto de conocer, pero a través de la comunicación. Es un amigo, dice: buen día, compañeros, acá estamos junto a ustedes, como todos los sábados. Viva la escuela pública de mi país, salud. El Indio Tacuabé de 33, Indio, un abrazo para vos. Así que una alegría empezar así el programa con la comunicación de la gente. El Indio escribió por el Fonarcilla, 099-17-75-34. 17 75 34. También ya tenemos mucha gente conectada a través del Facebook de Arcilla Ademu Montevideo, inclusive Silvia Lebrato, otra compañera que siempre escribe al Facebook y está atenta al programa, saca una foto del afiche que Ademu Montevideo llama envió a todas las escuelas y que ayer estuvieron los compañeros haciendo rollitos para la próxima pegatina, un afiche a cuatro tintas espectacular. Así que el que lo quiera ver, por supuesto que los maestros ya lo vieron en la escuela, pero el que lo quiera ver está en la página de Arcilla Ademu Montevideo. Y estamos, ¿sabes qué, Silvana? En el famoso Día de la Educación Pública. El Día de la Educación Pública, ¿qué te parece? Y estamos acá, vos y yo. Estamos acá, vos y yo, porque estamos trabajando también por la educación pública. Como todos los días. De otra manera, como todos los días. Y decíamos, importante distinguir, ¿no?, la educación pública, y quizás sería bueno agregar la educación pública estatal. Pública estatal. Porque sería interesante que este día fuera de la educación pública estatal, porque dentro de la educación pública entran ONGs y otras yerbas que uno pueda respetar, pero que no tienen nada que ver con la educación pública estatal y con lo que suponemos que los organizadores han querido hacer. Quizá les pareció demasiado largo el nombre para poner pública estatal, pero está bueno dar definiciones concretas, porque no sé cómo este día va a seguir instaurado de acá al más. Cosa que ya lo hemos dicho, como sindicato no nos parece mal que haya un día de la educación pública estatal. En realidad lo que nos pareció mal fue la oportunidad, fue que los maestros tuvieran que ir a trabajar gratis, fueron los 450 mil dólares. Todo eso nos parece mal, pero no nos parece mal que haya un día de la educación pública estatal. Además que se pueden sumar dentro de la educación pública para otros años en adelante ONGs y no sé, otras organizaciones. Cuidado con como, eso. Como suman también para el famoso 4.5 del PBI. Exactamente. Como suman los 50 millones largos de Plan Ceibal para el 4.5 del PBI, como suman los liceos militares, como suma el INAU, como suma todo lo que es público no estatal que tú has mencionado, ese famoso 4.5 que hoy por hoy podemos decir que es bastante menos. Claro, y que en realidad no es real, porque digo, toda la vida cuando hablábamos del presupuesto de educación hablábamos de lo que era la NEP y la universidad. Y bueno, si uno le entra a agregar cosas, evidentemente el presupuesto para la NEP y la universidad baja. Entonces el 4.5 es muy relativo. Y además sabemos que la UNESCO sugiere un 6%, que es lo mínimo, según la UNESCO. De ahí para empezar a caminar. Exactamente. Todos los que trabajamos en la educación pública estatal, todos los que mandan sus hijos a la educación pública estatal, saben que estamos hablando de un presupuesto que todavía es insuficiente y que está lejos de ser el piso mínimo que necesitamos como para poder educar en condiciones dignas. Esto es así. Tan es así que lo saben, por ejemplo, los padres de la escuela 139, que hoy, como todos los sábados, están trabajando desde las 8 de la mañana en la escuela y trabajando con alegría. Porque además de pintar, limpiar, arreglar bancos, carpir, plantar, también toman un mate, también se comparten unos bizcochos. Seguramente hay chorizada, a la que voy a volver ahora después del programa. Ay, qué rico, pero estos señores, estos vecinos y vecinas, muchísimas mujeres ayudando a la escuela, lo hacen todos los sábados. No porque hoy sea el Día de la Educación Pública, sino porque sienten que siempre su escuela es de ellos, por aquí de la gente. por aquella frase que tiene nuestro sindicato, una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuela. Por eso nosotros decimos es todos los días, porque cuando hablamos de eso, hablamos de las escuelas abiertas para todos, a pesar de las críticas que puedan hacer los padres, que pueden ser constructivas o no en algunos casos, pero nosotros sabemos que la escuela pública estatal, la educación pública estatal, es la educación que le da oportunidades a todos los uruguayos, no así la educación privada, evidentemente. Exactamente. Y cuando decimos que los que trabajamos en la educación pública estatal y los que estudian en la educación pública estatal entienden de lo que se habla, también decimos, por otro lado, que los que cortan el bacalao, los que deciden, los que votan leyes, los que redactan leyes o decretos, en su enorme mayoría, y seguramente si hablamos de un 90-90% no me equivoco, mandan a sus hijos a la educación privada. Parecería ser que esos señores no tienen claro lo que significa la educación pública estatal para el pueblo. Y cuando digo la gente que corta el bacalao, desde el uno, sí, del uno de los unos para abajo... Sí. Han mandado hijos y nietos, porque estaba el discurso, no, en época de dictadura, probablemente algún colegio privado sea un nicho de resistencia, bárbaro. Exacto. Desde el 85 hasta ahora, siguen mandando sus hijos y sus nietos a la educación privada. Y es todo un mensaje, ¿verdad? Es todo un mensaje, y es una concepción ideológica también, ¿verdad? Que uno sabe que a veces, que muchas veces las escuelas públicas no tienen todo lo que deberían tener y no brindan, por lo tanto, las oportunidades como las deberían brindar, pero también brindan mensajes que tienen que ver con la solidaridad, mensajes que tienen que ver con la laicidad, que sabemos que en las instituciones privadas no se da. Así que a la gente le decimos, si entras en Uruguay Educa, que es el portal oficial de ANEP, Uruguay Educa, acordate, vas a ver la lista de escuelas que están abiertas hoy en todo el país. Unas 50 y poquito de locales. De 400 y pico en Montevideo, 50 y algo, y seguramente con compañeros con el afiche de ADEMU y con la tarjeta diciendo que defendemos la escuela pública todos los días. Date una vuelta por Uruguay Educa, oyente, si tienes computadora, y mira a ver cuántas escuelas están abiertas y si valió la pena este gasto inmenso en propaganda y en plata de todos nosotros que hizo ANEP. Exactamente, porque además nosotros deberíamos pensar y reflexionar con respecto a eso de que la educación pública para nosotros es todos los días, porque para los maestros es nuestro trabajo, por lo tanto es parte de nuestra vida, pero los maestros protestamos y peleamos por nuestro salario y luchamos por mejores condiciones de trabajo y luchamos por autonómico gobierno, y se podía pensar que esos beneficios tienen que ver exclusivamente con nosotros, pero los maestros tenemos muy claro que esos beneficios también tienen que ver con nuestros niños y tienen que ver con la comunidad en general. Por eso, cuando nosotros decimos que las escuelas están abiertas todos los días, es real, porque no se le niega la entrada a ninguna persona si viene y se presenta, si dice que quiere recorrer la escuela porque es un exalumno, solo que eso no se da regularmente. Quizá para otros años este Día de la Educación Pública se esté pensando de otra manera y se esté pensando también en que si lo van a hacer y lo van a hacer un sábado, se le pague a los docentes como se le debe pagar. Porque nadie trabaja gratis. Digamos que sí, para las autoridades es un día bien distinto. O, por ejemplo, hoy tienen permiso de entrar a las escuelas los medios de prensa. Que normalmente no lo tienen. Ojalá puedan mostrar ciertas realidades. Y no realidades maquilladas o lugares cerrados que no se puedan mostrar. Qué bueno sería que las autoridades tuvieran este mismo discurso siempre. Recordemos que cuando ustedes miran, por ejemplo, estos canales amarillos que sacan noticias rimbombantes y policiales en la puerta de las escuelas, recuerden, gente, que los maestros tenemos prohibido salir a dar declaraciones. Nosotros no nos podemos ni siquiera defender de algunos disparates que se ven en esos canales amarillos. Y cómo han manoseado alguna directora que otra, o alguna maestra Exacto. que otra, o alguna escuela que otra. Y los periodistas dicen, pero nadie de la escuela nos habla. No, no es que no hablemos, no podemos hablar, claro. Porque no podemos hablar. Tenemos problemas legales. Los maestros, como funcionarios públicos, no podemos salir a responder estas campañas amarillistas a veces en la puerta de las escuelas. Fefe, te voy pidiendo el segundo tema junto con los ocho de Momo. Lo tienes por ahí. Vamos saludando a Daniel, que le vamos a dar la bienvenida después del tema, que trajo los afiches hermosísimos y los satinados que estaba pidiendo Silvana. afiche que seguramente alguno va a quedar aquí en la radio para que algún oyente... Y les cuento que en mi escuela hoy no íbamos, pero ayer nos encargamos de hacer pegatina a lo maestra. Agarramos una cinta pato de esa bien gruesa y en la reja de al lado de la escuela pegamos todos los afiches. Es cara la cinta pato. No importa, vale. Jefe, ¿te parece? Vamos con el tema que en cierta manera homenajeamos a la escuela desde nuestro lugar de laburo. Cuánta historia habita en los rincones, cuánta vida, sueños e ilusiones, de saber se revisten las paredes, de poesía, de recreos, de deberes. Estamos acá, disculpa, acaba de mostrar mi celular que está colgado, como quien dice, que tengo... Yo dije que se le cayó el otro día, esta vez, bueno, voy a quebrar una... Veníamos incluso media hora antes, tengo 11 menos 10 en el celular, porque traíamos un video que elaboró el compañero Pablo Quintal sobre la huelga del 89, un poco para mostrar las cosas que los maestros siempre hemos reivindicado y defendido en la escuela pública. Veníamos acá a trabajar con Nelson, con Tiempo, con Fefe, para ver si podíamos ver los archivos, y resulta que estamos más atrasados que nunca, así que pido todas las disculpas. Está disculpado, vale. Por ahora, me disculpa. Ley de caducidad, ¿no? En octubre tenemos que votar el sí rosado. En octubre tenemos que votar la papeleta rosada, y yo traje una noticia para más o menos comentarles. hubo una masiva caída en Chile por el Plan Cóndor. 129 exmilitares y policías comenzaron a ser detenidos la semana pasada en Santiago de Chile por varias causas que incluyen la desaparición de 8 uruguayos. En la primera tanda quedaron arrestados y procesados 11 exmarinos y 14 exfuncionarios de la Fuerza Aérea. Le siguieron 32 policías uniformados, 6 policías civiles y 2 gendarmes, todos miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, nombre conocido para nosotros también, ¿verdad? Los condenó el magistrado como coautores de secuestros calificados y homicidios en 3 casos que son emblemáticos de represión. Uno es el Plan Cóndor, del cual ya nosotros hemos oído hablar muchas veces. El otro es la Operación Colombo, que sucedió en Chile, y el caso de la calle Conferencia. Bueno, el Plan Cóndor, ustedes saben que fue el que coordinó la represión. Eso ya está comprobado, porque hubo un momento que decía que no se sabía, que no había coordinación. Bueno, ahora sí se sabe que el Plan Cóndor coordinó la represión entre las dictaduras de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, que dejó miles de desaparecidos en la región. Después en Chile también la Operación Colombo, que significó la ejecución de 119 opositores al régimen de Pinochet. Y el caso Calle Conferencia, que es por el asesinato a sangre fría de 13 miembros del Partido Comunista Chileno, muy parecido a lo que sucedió en la 20 acá en Montevideo. Y bueno, y seguimos comprobando cómo estas políticas se dieron para toda América Latina y también cómo tenemos desaparecidos en todos los países. Los compatriotas detenidos desaparecidos por estas operaciones y por las cuales ahora se está investigando son Juan Ángel Sendán Almada, Alonso Fontela, Arazati López, Nelsa Gadea Galán, Ariel Arcos Latorre, Enrique Pagardoy, Juan Antonio Kovaschuk y Julio César Fernández. Nombres que de repente no nos resultan tan conocidos a nosotros particularmente como tantos otros, pero que están allí esperando por nosotros, esperando que votemos la papeleta rosada para que finalmente se pueda investigar y ojalá que pase lo que pasa en Chile. Ahora escuchamos decir que venimos escuchando hace rato que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar para el futuro, que no hay que mirar para atrás. Ya nadie se cree que la historia se construye solamente mirando al futuro. La única forma de construir la historia, la individual también y la colectiva, es mirando hacia atrás, porque tenemos que mirar hacia atrás para poder enmendar los errores. Esta ley, además, una ley que es totalmente anticonstitucional, entre otras cosas, porque viola la independencia de los poderes, porque tenemos que pedirle permiso al Poder Ejecutivo, mejor dicho, al Poder Judicial, disculpen, tiene que pedir permiso al Poder Ejecutivo para poder juzgar y para poder abrir causas. Es totalmente inconstitucional, sobre todo si pensamos que nuestra democracia se basa en la independencia de los tres poderes. Por eso, compañeros, la campaña por la Rosada viene en ascenso y tenemos que hacer que venga mucho más en ascenso. No hay plata, porque no tiene la coordinadora mucha plata, porque no somos pudientes ni nada por el estilo. Entonces hay que tratar de movilizar para conseguir algunos dineros, pero también para hacer lo que hace siempre el pueblo. El persona a persona, el puerta a puerta, eso es lo que nos va a ayudar a que el 25 de octubre se anule esta ley horrenda, la ley de caducidad. Muy bien, Silvana, nos escribe como siempre Lore García, un saludo para ella que está prendida siempre a la radio y con la computadora también ahí de paralela. También Nancy nos escribe en el Facebook y dice: la mejor manera de invertir en educación es cuidarnos a nosotros, que somos una especie en extinción. Todavía no se han dado cuenta nuestros jerarcas, un beso a todos por ahí. De acuerdo con Nancy, comentemos a la audiencia que si estaremos en extinción, que las suplencias no se cubren porque no hay maestros para cubrirlas. Así que lo que dice Nancy es tal cual. Estamos en una de esas etapas en que podemos afirmar que somos una especie en vía de extinción. Y cuando nosotros repartimos los gurises porque no hay suplentes y los cuidamos los demás compañeros, y ese día también es el día de la educación pública. Ese día. Exactamente. Nos escriben a través de el Fono Arcilla, dice el escucha: ¿quién iba a pensar con el Frente Amplio el día de la educación pública? El principal personaje de Uruguay, John Negroponte, fascista, asesino, torturador, saludos, José de 33. Estamos hablando de la hermana, de la hermana, ¿verdad? Sí. Pero como todo mensaje que llega... Toda la familia. Toda la familia. En el plan Saibal es el hermano de ese fascista, torturador. Yo que no creo que sea muy progresista, pero hermano. No, es difícil, a veces pasa que las hermanas... para los negocios, seguro. Claro. Así que, José de 33, un abrazo enorme. Como siempre, leemos los mensajes de todo el mundo. ¿Qué les parece? Vamos a la tanda de la emisora, la tanda habitual del mediodía de la Centenario, y volvemos con la última media hora de Arcilla.